actividad fue convocada por Millones contra las Transnacionales, que es una movida política y cultural que se viene haciendo hace un tiempito. Y se hizo justamente en Quilmes porque hace algún tiempo, digamos, se está tratando de imponer un proyecto de techín en la costa, donde, digamos, pretende, digamos, generar una especie de puerto madero con impulsado en un proyecto que viene desde la dictadura militar hasta la actualidad, ¿no? Menemismo, y ahora con Kirchner quieren cristalizar todo un cambio de, digamos, lo que es la reserva natural, lo cual, digamos, en base a estudios de la Universidad de La Plata y demás, se sabe que va a generar un montón de consecuencias ambientales, inundación y demás. Bien, Ariel, para que nuestros oyentes y nuestras oyentes se ubiquen, este emprendimiento estaría proyectado entre la autopista y el río, ¿sería? Tal cual, sí, es toda la zona toda la zona costera donde se ubica, digamos, la reserva natural y, digamos, toda una zona de selva marginal que se mantiene ahí con fauna autóctona incluso. Bien, ¿y desde el municipio o desde el gobierno provincial tienen alguna respuesta o simplemente están en connivencia con las empresas? No, justamente el gobierno provincial y el gobierno municipal de Gutiérrez han sido los principales promotores del proyecto. De hecho, hace algunos meses se hizo el último intento en lo que fue una sesión de Consejo Deliberante para aprobarlo, donde hubo presencia fundamentalmente de concejales oficialistas y bueno, y algunos sectores supuestamente opositores como Susi Paz y demás que se sentaron justamente para aprobar lo que sería la rezonificación de la costa que le permitiría a Techín iniciar con las obras de construcción del puerto madero. Obviamente ahí hubo una gran resistencia y se logró frenar el proyecto por ahora, ¿no? Bien. Ariel, Matías te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, Ariel, nosotros por lo que vemos desde la ciudad de La Plata, a través de los medios de comunicación de la localidad de Quilmes, se ve también un crecimiento del desarrollo inmobiliario muy grande en otras partes de Quilmes, como por ejemplo cerca de Villa Alcira, con el Country Nuevo Quilmes, que también ha tenido varias críticas en cuanto a la preservación del ambiente. Sí, tal cual. De hecho, el negocio inmobiliario es uno de los principales negocios que está impulsando la clase política quilmenia, principalmente de las instancias ejecutivas, y vemos de que no tiene freno, a pesar de que hay serias muestras de que esto está generando consecuencias gravísimas. De hecho, desde el foro hídrico están denunciando permanentemente de que gran parte de lo que han sido las inundaciones, la última tragedia que sacudió a varios lugares, principalmente a La Plata, justamente tienen que ver con esa avanzada inmobiliaria que trae negocios y no trae mejoras para la gente, porque vemos que en Quilmes hay un amplio sector de la población que tiene una deficiencia habitacional que es grandísima, el monte, además de contaminación y de casas precarias, instalaciones de luz precarias, sin luz, sin agua corriente. Es un poco los pueblos que se van orquestando permanentemente, que lo vemos concretamente en el proyecto Nueva Costa del Plata y el proyecto que vos mencionabas. Bien, Ariel, volviendo al proyecto de Techín, el proyecto de este inmobiliario comparte también una parte con la localidad de Avellaneda. ¿Qué postura hay desde ese partido? Y si ustedes también se reúnen con gente de allí para generar oposición a este proyecto. Tal cual. La diferencia es que en Avellaneda se avanzó mucho más. Uh-huh. Es decir, se logró aprobar, digamos, lo que sería la rezonificación, se avanzó en algunas tareas de lo que es tala de árboles, modificación ya del ambiente natural, sí. Cosa que justamente ha frenado porque en Quilmes no logró pasar. Uh-huh. Obviamente lo de Avellaneda fue un poco alertó a los otros distritos para estar atentos a lo que pasaba. O sea, fue la primera movida, se instaló en Avellaneda y ahí avanzaron rápidamente. Obviamente existe una instancia de articulación entre lo que es la asamblea de autoconvocados por la defensa de la costa de Avellaneda Quilmes, sí. Entonces justamente se generan actividades en común, y actualmente, bueno, el emprendimiento en general se paralizó porque hubo un amparo que se presentó entre varios abogados y demás, y un juez lo tomó y frenó al menos transitoriamente el proyecto. Bien, Ariel, antes de despedirte, te agradecemos el contacto con Radionauta y una última consulta. ¿Cómo es la adhesión de los vecinos, por ejemplo, en la jornada de hoy a las 2 de la tarde? ¿Hay concientización o como un poco alejado de toda la problemática? ¿Cómo es el vecino de Quilmes? Bueno, es un poco complejo, como todo. Digamos, en los momentos de mayor tensión, digamos, los vecinos rodearon la causa, se lograron hacer importantes movilizaciones y demás, por lo cual el proyecto se frenó, de hecho. Si no hubiera sido imposible frenarlo, incluso frenar sesiones de consejo deliberante. Uh-huh. Ahora lo que estamos haciendo es justamente una campaña más vinculada a la concientización, es decir, tratar de promover, de que se conozca lo que se quiera hacer, porque sabemos de que la cuestión legal, en algún momento, como se prohibió, se va a volver a poner en marcha, porque sabemos que hay mucho dinero por medio, hay mucho dinero que se le ofrece a toda la clase política para impulsar el proyecto. Entonces sabemos que lo legal tiene sus límites. Entonces lo único que confiamos nosotros es en que la población pueda, junto a todas las organizaciones populares y ambientalistas, políticas y demás, poder frenar el proyecto en el caso de que se quiera avanzar nuevamente. Bien. Entonces un poco la campaña tiene que ver con eso, con difundir, hacer conocer lo que está pasando concretamente en Quilmes con Techín, ¿no?